Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. No lo escribió ella. Lo escribió ella, pero no debería haberlo hecho. Lo escribió ella, pero no es un artista de verdad. Lo escribió ella, pero solo escribió uno. Lo escribió ella, pero solo interesa por un único motivo. Lo escribió ella, pero hay pocos como ella. Lo escribió ella, pero no encaja. Hola, muy buenas. Estas frases que has escuchado están escritas por Joanna Rush en ese libro, Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Como os prometimos, estamos haciendo un programa que al final se convirtieron en dos programas dedicados a la escritura de las mujeres y la visibilidad. Hemos leído todo el equipo este libro. La verdad nos ha parecido muy interesante y hay bastantes cosas para decir, así que, sin más, os saludo a todas. Buenas, Laura. Hola. Buenas, Marta. Hola. Hola, Monse. Hola, Ditch. Hola, Tatiana. Hola. Hola, Rebeca. Hola, buenos días. Vale, ya estamos todas. Pues lo dicho, el hilo conductor de este capítulo va a ser el libro de Joanna Rush. Así que lo primero, os pregunto y os dejo que os explayéis a gusto, ¿qué os ha parecido este libro? Yo... A mí me parece... Ay, perdona, Marta. Si vamos a seguir el mismo orden que la presentación, ve tú, Laura. Vale. Claro. Yo empiezo diciendo, no me ha dado tiempo de acabarlo porque me enfadaba mucho. No me extraña nada. O sea, creo que no me había enfadado tanto leyendo algo desde que me dijeron, sí, sí, lea Lovecraft, que está muy divertido. ¿O sí? No. ¿Quién te hizo eso? No lo sé, no me acuerdo, lo he borrado de mi mente. No me extraña. Así que eso, yo estoy enfadada y no he acabado, o sea que cuando acabe ya verás. Pues entrarás en ebullición. No me quiero imaginar cómo estáis vosotras. Yo lo leí hace ya, no sé, hace como 10 días que lo acabé y os juro que si esto lo grabamos al día siguiente, aquí, bueno, arde Troya. Ahora ya lo he madurado, lo he asentado y estoy muy cabreada, pero ya es rabia fría. Creo que yo me identifico ahí porque en esta lectura, de hecho lo hice notar en el otro club de lectura, a mí me coge como un poco de segundas. A mí me impresionó. Espera, Marta, espera. Esa ambulancia es como el muñequito ese de la rabia. Es que está ardiendo Troya, literalmente. Podemos dejarlo ardiendo. Yo me identifico un poco con eso, con esa segunda parte, porque a mí me coge un poco de segundas. Yo leí el año pasado, creo que fue, Feminismo para principiantes, y tuve toda esa rabia, bueno, una ira tremenda, una desesperación, culpa también, una mezcla de emociones y sentimientos que yo creo que al llegar a esta lectura me han preparado ya para esto. Me da rabia, sí, pero no tengo esa cosa tan visceral ya voy mejor. ¿En serio no tienes ganas de plantarte delante de algunos de estos señores de la historia y sí. No sé, darles así un poco en el belfo? Sí, tienes ganas, pero es lo que tú dices, ya no es en caliente. Yo ya lo cojo de otra manera y lo noto, pues cuando empezabais a comentar y esto, dije, yo por esto ya he pasado y se nota. Cuando coges la siguiente lectura ya dices, ya sé lo que viene. Y te viene más información y te viene reflexionar otra vez, pero estás un poco ahí. Lo que me parece es necesario este libro, es un libro necesario. Y lo que me produce personalmente es vergüenza. Vergüenza y culpa. Vergüenza por la cantidad de señoras que no conozco y culpa, porque si no pongo yo más empeño en leerlas y aprender y ver lo que hay que estaba escondido, nunca se va a saber, ni por mí ni por nadie a mi alrededor, a quien pueda decir, ah, pues mira esto, o lee este libro, o me pareció esto interesante. No, si no lo meto yo en mi vida, no lo puedo compartir tampoco con alguien que intente compartirlo conmigo. Acción consciente. Y ahí yo me avergüenzo de no saber y me culpo por no hacer tanto como debiera. Cuando leo este libro digo, pues voy a leer a esto, voy a hacer lo otro, pero luego viene el día a día y la rutina y hay otras prioridades y no sé qué. Voy avanzando, pero no tanto como quiero. De ahí la culpa. Sí, a mí me ha pasado algo parecido que a Marta. Yo, todo el tema de la poca visibilización a las autoras era algo que yo ya sabía, ya asumía como una verdad absoluta, pero nunca me había parado a pensar cómo ni por qué, ¿no? Yo ya hacía tiempo con el, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero el un año de autoras, por ejemplo, yo ya empecé a leer de forma activa y conocer de forma activa autoras del género. Pero sí que es cierto que hasta que no me he leído este libro no me he dado cuenta de lo mal que está el mundo, literalmente, ¿no? Y de cómo esto que está escrito hace unos cuantos años, prácticamente es todo, sigue vigente a día de hoy. A mí es la rabia que me da. Sí, es lo más asombroso, que no se avanza. Lo sabemos y ahí seguimos, igual, igual. Por eso también vergüenza de no saber más y culpa por no tomarme la molestia. Claro, recordemos que el libro está escrito en el 82 y publicado en el 83. Y estamos en 2020, hace casi 40 años. Y no se tradujo a español hasta hace nada. No, no importaba. Es como que se reafirma a sí mismo el libro. Ya. Yo una cosa que querría también decir es lo que antes había dicho Marta, que una de las cosas es la rabia que te produce ver lo que está pasando, ver lo que ha pasado y que se continúa, o sea, que continúa pasando. Y no solo ver que salen señoras que no conozco, sino que además te pones a mirar, pues yo que sé, en la literatura española, en la literatura italiana, y no hay mujeres. Además, por ejemplo, todos conocemos más o menos a Rosalía de Castro, ¿no? Como sí, mínimo nos sí. suena. Emilia claro, Pardo Bazán, sí, sí. como mínimo sí. nos suena. Pero sí, pregunta de examen, ¿qué te digo? Vale, por ejemplo, sobre todo a ti, ¿no? Pero Carolina Coronado... No. ¿Concepción no. Arenal? No. Sí, claro. ¿Juliana Morell? No. Es que, no. vaya, yo no lo conozco. Y hay muchas autoras españolas, pues yo qué sé, del siglo XVI, que han pasado anónimamente. Te voy a decir una cosa curiosa. Concepción Arenal me suena, porque, pero no porque yo supiera que era escritora. Fíjate lo triste. Tiene una calle aquí en mi ciudad. ¿Ves? Sí, bueno, yo es que es gallega también, entonces... A nosotros ya nos viene con la literatura gallega. Claro, no. Yo o creo se que. Menciona, o... Creo que literatura así local, así femenina aquí, no me suena haber estudiado nada. Ahí es que influyen también los profesores, pero claro, bueno, esto también. Ya es otro tema también. Sí. Yo aquí puedo hablar desde el punto de vista de, bueno, de una filóloga que ha estudiado filología y no conozco autoras. Nacionales claro. importantes para la literatura. Peor que eso, yo después de filología hispánica hice un máster de culturas medievales y porque, bueno, básicamente me obsesioné mucho con los trovadores, pero sobre todo con las trovairich, que son las mujeres, sí, las sí. trovadoras, ¿no? Sí. Y cuando cogí la optativa de literatura trovadoresca, dije, ah, esta es la mía, voy a hacer mi trabajo final de máster sobre las trovairich. Y la profesora, una especialista en la época, me... Bueno, sí, las mujeres escribían, pero beh. Claro que te diga eso. Y además era profesora. Mujer, profesora universitaria, sí. bufe. Pero me es que quedé muy desencantada. Es que es muy difícil también salirse del contexto de cada persona. Hay falta de reflexión que es reprobable porque es un poco porque no te da la gana. Pero otras veces. No es tan simple, es más complicado que eso. Si tú vives en una sociedad esclavista y tú asumes al esclavo como un animal y no como una persona, es imposible que por más que tú tengas idea de liberación y de libertad, luches por la liberación de ese esclavo, porque no se corresponde en el contexto por el que tú luchas. Entonces yo creo que con muchas mujeres pasa eso. Interiorizamos, y me incluyo porque pues yo tengo lo mío también, interiorizamos lo que nos da de mamar la sociedad en la que vivimos. Sí. Algunas vemos una lucecilla, sentimos curiosidad y empezamos ahí a ver qué hay al otro lado, y otras estamos muy cómodas y no queremos ver esa luz que además nos dicen esa es la luz del mal, eso es una amenaza. Mira, al hilo de lo que estás diciendo, voy a leer un extracto del libro de Joanna Russ. Sí, dice, sí. El fanatismo activo es infrecuente. Además, casi nunca resulta necesario, puesto que el contexto social es de todo menos neutro. Solo es necesario actuar como requieren las costumbres, la normalidad, el día a día, incluso la buena educación. Exacto, esa cita la tengo recogida. Sí, yo también. Claro, pero es que es todo el libro. De hecho, justamente, esta infravaloración está dada de por sí. Es decir, no hace falta hacer nada para que las mujeres no tengan ningún tipo de visibilización ni que se las considere como autoras importantes, ¿no? Que esto es lo peor. Tienes que hacerlo de forma activa. Yo, como profesora de secundaria que explico literatura, de forma activa tengo que buscar referentes femeninos porque no me vienen en el currículum. Tengo que buscarlo yo. Y mis alumnos, pues mira, verán literatura femenina, pero los de la escuela de al lado, pues tal vez no. Claro. Eso es lo peor. Claro. Sí, sí. Pues que no era necesario aplicar ninguna acción y sin embargo se aplicaban incluso. Sabéis que durante muchísimo tiempo las mujeres no tenían acceso a la educación, apenas sabían leer y escribir. Y además tenían que dedicarse, si querían escribir o querían componer música o querían pintar o querían esculpir o lo que fuera, tenían que dedicarse después de haber hecho todas las tareas del hogar, por supuesto. No tenían, o sea, tenían mucho menos tiempo que los hombres y mucho menos acceso a la educación y eso. Sí, a las áreas de cultura, ¿no? A los grandes círculos, que eran todos salones masculinos en los que no tenían entrada. Y los recursos económicos. Yo si necesito costearme un material para trabajar, pues necesito ese recurso porque me lo piden. A mí esto me hace pensar en el capítulo de la mala fe. La conspiración esa. Es una conspiración, es que para ser una conspiración se acabaría cayendo por su propio peso, pero es que entonces es ignorancia, ¿no? No puede ser ignorancia porque es que está demasiado bien montado. Mira, aprovecho para leer una cita que va sobre esto, Marta, si me lo permites, sí, que claro. Dice, la ignorancia no es mala fe, pero la perseverancia... No, perdón. La perseverancia la ignorancia. Sí, la ignorancia no es mala fe, pero perseverar en la ignorancia sí que lo es. Sí. Es la necedad. Es la necedad, es que una cosa es... Mantenerse ignorante. Claro, una cosa es no sé y bueno, pues no sé y ya está. Y otra cosa es no sé, intentar hacer algo para cambiar el no sé, y otra cosa ya es no sé, pero yo actúo como si supiera. Hay otra cita que tengo aquí apuntada, de a mí me ha parecido, que dice, ¿cómo puede alguien que se percata de su estupidez no parar, aunque sea por amor propio? Claro. Sí, sí. Pero ahí, ahí voy yo a la anécdota que contabas tú en la intro del capítulo anterior. Cuando te echaron en cara que por qué participabas en iniciativas que daban visibilidad a las mujeres, aquello de en igualdad de condiciones tendremos menos oportunidades, ¿qué me estás contando, Mari Carmen? O sea, es muy triste esto. Es lo peor. Es lo que tú no es que confíes en tu calidad o en tu, es que estás diciendo, bueno, pero es que mi calidad es tan paupérrima que si viene aquí cualquier mindundi femenino va a venir a quitarme el pan de la boca. Claro, claro. Ojalá tener la confianza en uno mismo como un señor mediocre. ¿Verdad? O también cuando dice lo de la contaminación de la autoría, dice, una alternativa a la negación de la autoría femenina en el arte es contaminar dicha autoría. Es decir, divulgar la idea de que al crear arte las mujeres hacen el ridículo. Sí. O bien que escribir o pintar es indecente, del mismo modo que ponerse delante de un escenario es indecente. Sí, claro. Por lo tanto, no es una posibilidad para una mujer. Claro. Es que, no, es que... Y cuando entras en la cascada del absurdo, cuando van diciendo, no, esto no está escrito por una mujer. Oiga, pues sí, es que soy una mujer. Ah, es una mujer. Pero no debió. La cascada de absurdo que nos cuenta Aritz al introducir este programa, se produce esta cascada y no hay salida. Siempre hay una fase detrás que va a decir que, pero no. Sí, da igual. Sí. Vas superando una fase, siguiente, forever and ever. Y otra a vez mí en inglés. Hay una de las conclusiones a las que, de estas absurdas, que me parece una pirueta mortal, que es lo de... No, es que el libro se escribió solo. Ah, sí. No lo escribió ella. Sí. Esto es ya el acabose, ¿eh? Sí, sí. Pues cuando no sabes qué decir, pues dices, pues mira, pues no. Pues magia. Es que estaba ahí y ella simplemente lo que ha hecho ha sido usar su mano. Y ya está. Pues lo que decías, sí, sí. Lo que decías tú, Aritz, respecto a Shirley Jackson, que comentabas lo de como tenía todos estos problemas y todas estas presiones sobre ella, pues fue todo esto lo que escribió el libro. Claro. No fue ella. Sí, sí. Y ya está. ¡Hala! Pero, ¿habéis, os acordáis de la anécdota que cuenta Joanna Russ sobre Jane Eyre? Que en un primer momento los críticos dijeron que era una obra maestra, que la bomba en verso, y cuando supieron... Y cuando se volvió a publicar. Cuando supieron que era una obra escrita por una mujer, literalmente dijeron que era escandalosa, que era repugnante, que, pero o sea, el texto es el mismo. Sí, sí, sí. Pero cambia, si es una mujer, no puede ser, porque si asumimos pues lo que decía antes de si tienes un esclavo y lo consideras un animalico, claro, no defiendes sus derechos humanos, defenderás sus derechos animales. Pero yo te, te digo una cosa, Marta, cuando tú estás completamente seguro de ti mismo y te consideras superior a otro ser, por ejemplo, eres superior a una hormiga... una mujer. No, lo digo en serio, tú no necesitas machacar a todas las hormigas que ves. Porque eres superior. Está, sin embargo, está la contradicción. Claro, esta, sí. Eso de lo que denota es una inseguridad brutal. Un miedito. Pero un miedito muy grande. A mí esto me asombra mucho. Es una contradicción que es que no lo entiendo. No entiendo nada. O sea, si tú estás por encima, déjame hacer tranquilamente que no voy a llegar nunca por encima de ti. Te da igual. Claro. ¿Qué más te da? Pero no, sí, pero también, hay que estar ahí machacando. También hay una parte de el mundo está como está, a mí me va bien. Ah, sí. ¿Para ah, qué sí? vamos a tocar sí. algo? Porque si tocamos algo, igual yo salgo perdiendo. Claro, es que ese es el miedo. Claro, desde un punto de vista masculino, el decir, claro, si empiezo a meter, pues como me dijo ese, si me empiezo a meter mujeres, igual, si las mujeres, igual tengo opciones para publicar. Si no tengo una mujer... Pues igual me dicen, mira, pues tenemos hueco, aquí tienes. Pero si empiezan a traer mujeres, igual me va mal. Entonces yo prefiero quedarme como estoy, que seguro que publicaré. Claro, ese es el miedo que hay a ser desplazado. Pero lo que te digo es que eso es porque eres un inseguro. Claro. Ya está. Sí, no, además, sí, sí, además que yo creo que deben ser bastante conscientes los hombres que dicen esto, de que un hombre mediocre tiene más posibilidades que una mujer mediocre. Para que una mujer triunfe tiene que ser muy buena, sí. Si no, no vale la pena, si no está perdiendo el tiempo. Es que, Tati, un hombre mediocre tiene más posibilidades que una mujer buena. Sí, directamente. Sí. Directamente. Tú tienes que demostrar, es que lo ves, es que esto lo ves hoy, lo ves en tu vida, sí. Lo ves. Tienes que demostrar mucho más para que se te valore algo menos todavía. Sí. Y aunque lo demuestres, ¿eh? Hay autores que actualmente... Sí. Están invisibilizadas. Yo siempre doy mucho la tabarra con esto, pero Lewin, por ejemplo, si no entras dentro del género y te informas, tampoco la conoces y es la madre de la fantasía. Claro, pero es lo que pasa con Lois McMaster Bujold. Si no te has metido en la ciencia ficción, es difícil que la conozcas. Y a Asimov y a Silverberg los conoce todo el mundo. Sí, sin tener nada que ver. A lo mejor le es romántica, pero tú este nombre lo conoces. Ah. Yo en algún sitio leí, no me acuerdo dónde, que ponía que la verdadera cuota y la verdadera igualdad llegará cuando haya la misma cantidad de ineptas que de ineptos en el poder. Ah, pues sí. Ahí estamos. Muy buena esta. Sí, sí. Buena es. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué os parece si vamos poco a poco desgranando un poquito los puntos que hemos dicho al principio? Venga, dale. Más o menos hemos el primero, que es más, vamos a ver cómo estaba hablando hasta ahora, que era no lo escribió ella. ¿Por qué creéis esa negación como primera reacción de muchos hombres respecto al leer un libro y decir, nah, es imposible que haya escrito una mujer? Yo creo que es por asumir la inferioridad de las mujeres, que se menciona también en el libro, que no, simplemente no es posible. No puede una persona tan inferior hacer algo así y ya está. Es la negación por la negación y se acabó. Siento como base que la mujer es este rol y este patrón y no puede salir de ahí. Y eso incluye que no es inteligente. Y si no es inteligente, ¿cómo va a escribir algo? Sí. Y si no sabe escribir, ¿por qué no la educan? Porque eso no tiene relación ninguna. No sabe escribir porque no sabe. Y ya está, no puede aprender tampoco. Porque si no, ya habría aprendido. Además es que cuando sí pueden escribir, porque ya tenemos históricamente las mujeres acceso a la educación, entonces es que, claro, como tú nunca sales de casa, ¿qué experiencia vas a tener para escribir? Claro, alma de cántaro, claro, ¿de qué hablas? ¿De qué y si no, lo que se espera que escriban es de ser amas de casa y de estar enamoradas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero habíamos dicho que mientras fregas los platos te vienen ideas. No, una cosa es que te vengan ideas y otra cosa es que luego puedas escribirlas. Claro, claro, claro. Puedes sugerírselas a tu marido y que él escriba claro. El libro. Pues como hacen tantas que se mencionan, que no, sí, me caso con este y le hago la comidita, a lo mejor, con suerte, me deja pintar algo. Sí. Hombre, a ver, si no, es que... O firma él los cuadros que yo pinto. Exacto. Sí. Yo no lo firmo, sí. Yo no lo firmo, venga, va, yo no lo firmo, joder. Hay un momento en el libro que explican, no me acuerdo el nombre, de una pintora que es que pintaba pues cuadros muy famosos, que la gente no se creía que los pintaba ella y tuvo que invitarlos a casa para que vieran cómo los estaba pintando. Qué humillante. Sí. Tiene que ser muy humillante. Es eso. Humillante. Y es lo que decimos de que es que tienes que estar vivir demostrando, vivir demostrando. ¿Seguro que no los estaba calcando? Eso. Porque igual. Pues seguro que alguno salió de allí dudando. Ah. Sí, seguro. Esto lo hizo su primo y. Siempre está el comodín de la brujería. ¿La ha poseído alguien? Sí. Pero un tío. La ha poseído un tío. Claro, hombre, por supuesto. Claro. Mira, el tema de la brujería a mí me trae de cabeza, ¿eh? Esa es otra manera de odiar a las mujeres, ¿eh? Momento de spam para Tati. En su podcast tiene un programa súper interesante sobre eso. Sí, sobre la brujería. Bueno, es que es muy fácil decir... Bueno, es que está liada con el diablo y punto, ya está, claro. Solucionado el problema. Sí, claro, sí. ¿Cómo vas a ser más lista que yo? Madre mía. ¿Cómo vas a curar? Por Dios, ¿cómo vas a curar cuando yo, como pasa aquí, por ejemplo, con la sorguiña vascas, cómo vas a curar tú cuando yo cura he dicho que va a morir? Claro. Entonces, claro. La solución que era, una de dos, o has hecho un pacto con el diablo o la enfermedad la has puesto tú. Claro. Y la quitas para hacerme quedar mal. Claro. Ay. Sí, sí. Es la iglesia, otro gran tema. Sí, es que yo creo que sí que empiezas cuando te pones con estas cosas y reflexionas, sí que empiezas a ver ahí una relación de todo el tinglado. Claro. Porque también esta cosa heteropatriarcal y ninguneamiento de la mujer y ponerla a un lado y cosificar y apartar, si no hay capitalismo, no se sostiene. Porque ¿cómo...? Si no depende todo de que tengas un recurso económico para hacer algo, ¿cómo retienes a la mujer en ese rol doméstico? Si a la vez estás diciendo que la familia es lo primero. ¿La familia? Uy, la familia es lo primero. Bueno, yo no sé si le echaría tanto la culpa al capitalismo, porque hay tribus por ahí perdidas que no tienen ni para mascar una suela de zapato, sí, sí. Y están peor. Y hacen y tienen esta jerarquía también y todo, sí, esto, sí, pero es que se refuerza, se sostiene. Y luego metes a la iglesia que te está diciendo, no, esto está mal. Sí, sí, la mujer es la mujer que lleva el pecado original. Sí, y no se puede hablar de... Por eso también es importante hablar de temas como la lactancia o la menstruación. Tengo la regla, aprende a escuchar eso y no te hagas ideas absurdas de lo que es tener la regla, porque es que esa es otra cosa también. Sí, esa es otra. Es que las mujeres en las historias que cuentan los hombres no tienen nunca un dolor de ovarios. Bueno, no. Siempre se ha dicho, sí, que el hombre no es perfecto y la excepción tiene la regla, ¿no? No, sí, claro. Qué bueno. Ahí estamos. Pues eso. Muy bueno, Montse. Esa no la había oído, ¿eh? Pues sí, yo tampoco, pero me la apunto. Sí, sí. Sí, yo también. De hecho, una de las cosas que también habla Joana es el hecho de que el hombre... como escritor, solo habla sobre cosas, entre muchas comillas, masculinas. Sí. Y las da como la única verdad. Sí. Como la única realidad. Entonces, quedan de lado todo esto que estamos hablando, ¿no? A mí, por ejemplo, en fantasía, que un grupo con una mujer en ellos pasen 3 meses viajando y en ningún momento haya ningún problema de regla o no regla o dolor o no dolor, pues ahora me extraña. Antes me lo leía sin ningún tipo de problema. Claro. Y no dudaba de esto, que también hay que entrenar la mirada, ¿no? Sí, pero, las gafas de hecho, violetas. Exacto. De hecho, Joana dice algo así como que, lo tengo por aquí, Esta creencia permite a los hombres no vivir el sufrimiento femenino como algo representativo del sufrimiento humano y, por lo tanto, masculino. Claro. Porque se equipara lo humano a lo masculino. Claro, claro, es que ahí está. Niegas la existencia de la mujer. Y en la escritura, cuando no puedes ya negarlo más, cuando ya has dicho, qué sofisticado, qué inteligente, qué elegante, qué todo, es de una mujer, ostras, es que habla como un hombre, es que qué masculino, es sorprendente porque es su naturaleza masculina, porque no sé qué, ya no es una mujer, otra vez, ya está, ya no es una mujer. De hecho, hay una cita del libro que dice, la mujer intelectual siempre trata de comportarse como un hombre. Siempre, sí, claro. Uh-huh. Bueno, es que como aspiramos a tener pene y por eso hacemos todo lo que hacemos, que no se salga del rol doméstico, pues no, ya, me pues, mientes a Freud. A Freud no se miente, no se le mienta. Está en el libro. Y unido a eso, tenía otro punto aquí apuntado, que sería, ¿qué poder tiene, creéis, en la mente principalmente masculina para negar comprar ciertos libros así? Los clichés sobre la creación de personajes, sobre las historias, sobre el romanticismo, sobre ese tipo de cosas que tenemos tan alargada y que, por suerte, algunas personas poco a poco van rompiendo. Claro, toda esta concepción hace que los personajes femeninos sean una idealización masculina. De hecho, hay un momento en que lo dice, ¿no? Sí. Que ahora no lo tengo aquí, pero decía algo así como... Las mujeres aparecen en los poemas de los hombres como un objeto, ¿no? Como un deseo, como algo que alcanzar, ¿no? Como personaje, protagonista. De hecho, la chica siempre es eso. O hay que rescatarla, o hay que ayudarla, o hay que ayudarla a ser mejor persona, o cosas así, porque su único rol en la trama es enamorarse del protagonista. Y ya está. O ser la madre y morirse. Por ejemplo. Y ser la madre, sí, también. O la hermana que hay que casar con no sé quién. O la madre malvada. Sí. Que también. Sí, sí. O la bruja. O la hermanastra envidiosa. Sí, o la novia, mujer violada y asesinada que traumatiza al hombre y le hace más fuerte para vengarse. Motivo para... Sí, sí. Hay, de hecho, en la ciencia ficción clásica, hablamos de años 40, 50, 60, las pocas mujeres que salen en los textos o son fornicadoras, que se utilizan simplemente para aliviar las necesidades de los protagonistas, o son jovencitas en apuros que acaban fornicando con los protagonistas, o son directamente las malvadas que hay que destruir. Punto. No hay más. Es que, claro, estás otra vez en la inferioridad y la etiqueta del rol. Y ya está. Y esto es una mujer, lo voy a definir así. Y como esta es la definición de mujer, yo no analizo si la he definido mal, si me he equivocado o no. Yo decido que no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Y si no funcionas así, eres inadecuada y ya está. Y tira para adelante. Estás loca. Estás loca. Eso, mira, en Milkman, con lo de la mujer inadecuada, en Milkman la protagonista es una mujer inadecuada. Y una de las cosas que hace y por la que dicen, uy, está loca, está rarita, uy, qué chungo, es porque lee. Pero bueno, además de leer, lee caminando. Ella camina y lee, porque le gusta mucho leer, está siempre leyendo. Pues esa es una cosa que se critica, que lee un montón, lees hasta caminando. Esto, mal, porque la mujer tiene que estar en su casa. Hablando de señoras locas, de mujeres locas, hay una cita que, a ver, me hizo gracia a la vez que me enfadaba mucho, que dice, cuando la mujer neurótica se cura, se convierte en una mujer. Cuando el hombre neurótico se cura, se convierte en un artista. Para crear es necesario destruir... Y las mujeres son incapaces de destruir. La madre ya los parió. Mentira. Empieza a hervir sangre, lo noto. Y eso que lo tengo reposadito, ¿sabes? Es como abrir las heridas otra vez. Es como meter los dedos ahí y hurgar, que te toco el hígado. Pero mira, hay que hacerlo porque es que es la manera de darnos cuenta, de abrir los ojos y de asumir que no te puedes quedar de brazos cruzados esperando a que esto pase. Esto no pasa, esto lleva ahí toda la vida y aquí seguimos. Yo últimamente sí puedo decir que estoy notando cierto movimiento público, sí, pero sí. No sé si es tanto... A ver, sí, porque las mujeres nos movemos, porque ya está bien, porque nos hemos puesto manos a la obra y ya está. Pero todo esta negatividad que había implícita a lo femenino, que además se extendía a los hombres homosexuales, que la amenaza que suponen los hombres homosexuales para el machirulo es... incomprensible, porque vamos a ver, si lo analizas realmente, dices, pero es que a ti te gustan todas, ¿qué pasa? ¿Que va un hombre por ser gay tiene que ir tirándole a todo lo que se menee o cómo va esto? Claro, claro. Claro. Además, el problema con eso es más el hecho de que un hombre gay se considera, esto lo digo desde el punto de vista de un machirulo, ¿vale? Que nadie se crea que lo digo yo, por si acaso, que es un hombre que se comporta como una mujer. Exactamente. Entonces, entonces claro, es algo ridículo. Claro. Y encima una mujer inadecuada, además, porque es promiscuo, sí o sí, no puede no serlo. Y una de las cosas que más se suele acusar normalmente, acusar, y he dicho esa palabra conscientemente, que es muy femenino. Sí. Entonces, claro, un hombre muy femenino es malísimo. Yo en mis carnes viví de cierta manera, no en el sentido que cuando había que escoger un deporte, yo empecé a bailar. Entonces me acuerdo cuando las primeras reacciones de la gente, mi familia, o que decía, bueno, ¿y tú qué deporte vas a hacer? Y yo decía, pues bailar. Dice, ya, pero aparte de eso, ¿deporte? ¿Vas a hacer algo? Claro, y diciendo, hombre, yo ensayo 3 veces a la semana, sudo como un pollo, me gustaría verte a ti ensayando así. Pero no, eso no es deporte. Eso es, nada, tonterías. Digo, yo también tengo un amigo que tuvo que dejar ballet clásico porque le decían que era, bueno, de todo, menos un hombre. Y él se lo creyó, supongo, porque además claro. Es tonto. Sí, sí. A ver, porque porque te machaca mucho el tema. Porque al final dice, no, si tú dices que haces fútbol, dice, estás muy bien porque vas por el camino correcto. Eso ya, si de repente empiezas a decir, no, es que me gusta bailar. Yo me acuerdo, una de las cosas que más me llamaba la atención es que algunas caras, me acuerdo yo con mis 13, 14, 15 años, cuando decía que mis mayores aficiones eran bailar y leer. Y me miraban con una cara como... Eso no. Sí, eso no es para ti. Tú no vas bien. Y diciendo, no sé, o sea, pero era precisamente por eso, porque hoy en día, algo menos seguramente, pero en aquella época, que ya tengo mis canitas, en aquella época el baile era únicamente femenino. Ya cuando decías, no, es baile vasco, dices, bueno, eso es otra cosa, ya no es ballet, pero aún así te miraban mal. Y leer lo mismo, leer se consideraba algo muy femenino, algo muy... Hombre, si no leías cosas así como ciencia ficción muy... así, pero si lees cualquier cosa te miraban un poco raro. Dice, ¿cómo te va a gustar leer? Y muchas veces era por eso, por unirlo a lo femenino. Y la cara contraria también. Yo aún recuerdo con mucho amor a un profesor de educación física que dividía la clase en 2 grupos totalmente razonables, ¿no? Los chicos y las chicas. En las chicas siempre venía un chico que, según su criterio, no era lo suficientemente chico. No. A los chicos, digamos, normales, les ponían a jugar a juegos de verdad. Y a las chicas nos daba una pelota y decía, jugad. Anda, pues eso ya es mucho que os deje jugar. Claro. A mí, bueno, yo la verdad tengo que decir que en el colegio en el que iba yo no había esta distinción entre chicos y chicas porque éramos todos chicas. Lo que jugar a fútbol estaba prohibido, terminalmente. ¡Ostras! Sí, sí. Y un día me vieron jugando a fútbol, o sea, yo me traje una pelota de casa, me traje el balón. Venga, ¿quién quiere jugar a fútbol? Y las monjas me cogieron la pelota y me dijeron, ¿pero qué estás haciendo? ¡Por favor! ¡Hija de Satán! ¡Sí! ¡Bruja, bruja! Sí, sí. Bueno, si lo piensas es que nuestra generación ya desciende de mujeres que tenían que pedir permiso para viajar, que no podían cruzar una frontera sin un permiso o un hombre al lado. Perdona, que no podían tener posesiones. Aquí en Italia, sí. Si quiero viajar con mis hijos, ahora, bueno, tenemos en mi casa, evidentemente, ya tenemos el papel firmado los dos ya desde el primer momento, pero tengo que pedir autorización para poder irme con mis hijos. ¿Pero eso es normal o por la COVID? No, eso es lo normal. Que hay sitios, perdonadme un momento los italianos, pero de la marinera, ¿eh? Sí. Eso me une perfectamente al segundo punto que he leído al principio, que es una frase que directamente me duele, que te diga, lo escribió ella, pero no debería haberlo hecho. ¿Por qué no debería haberlo hecho? Porque es inadecuado para una mujer. Claro, estás perdiendo tu feminidad. Claro. Es que no puede ser esto. Y esto es como tu flor, ¿eh? Oh. Salvo si escribes romántica, que entonces igual sí. Romántica sí, pero entonces erótica no. Claro. Claro, eso no, ¿eh? Eso las mujeres, de eso no sabemos. ¡Escándalo! ¡Qué asco! Bueno, lo que mencionan en el libro de los modelos de hombres desnudos que no se les permitían, pero tampoco de mujeres. No, con vacas. Lo de estudiar anatomía con vacas para aprender a dibujar es espectacular. No lo había oído nunca y eso sí que me encantó. ¿Sabes lo que pasa? Que es que eso demuestra imaginación también, ¿no? Porque tú, a partir de una cosa, eres capaz de generar otra cuando ellos no saben hacer eso. Necesitan la imagen perfecta, si no, no saben. Claro, que tú piénsalo así un poco. La mente retorcida que dice, para que las mentes sencillas y cándidas de estas mujeres no se mancillen con el deseo, las voy a inclinar hacia la zoofilia vacuna. Sí, claro. Está bien visto, esto está bien visto. Esas piruetas mentales. Oye, champo. De hecho, una cosa muy bonita que dice es ya hacia el final del libro, que en el momento en el que las mujeres de una nueva generación se encuentran con tantas prohibiciones o dificultades, lo que, bueno, eso en cierto modo ayuda a que puedan romper con los cánones, diciendo, puesto como no voy a estar dentro del canon, ¿para qué voy a seguirlo? Y de hecho son las más innovadoras, ¿no? Son las que aportan cosas más nuevas a la literatura. No siempre son aceptadas, no siempre se consideran buenas, pero acaban siendo realmente las más rompedoras. Sí, sí. Mira, lo que hemos hablado antes, mira, Úrsula. Úrsula, tú pues, o sea, madre de casi toda la literatura moderna, y hoy en día está un poquito más reconocida. Pero porque ha habido muchas mujeres luchando porque se reconozca su papel. Pero ¿cuánta gente no conoce a Úrsula K. Le Guin? Demasiada. En cambio, tú dices a cualquier persona, incluso que no le guste la literatura, le dices quién es Tolkien o claro. Quién es Asimov. Y te dice, hombre, sí, claro, eso ya sé quién es, un escritor. Y Úrsula K. Le Guin, y dices, no sé, pues una señora. A riesgo de que me apalen los fans, pero por ejemplo, Rod Fuss está como un grande de la literatura fantástica cuando es muy mediocre. Y Le Guin, que no. Hostia, que Le Guin asienta el género junto con Tolkien y nadie la conoce. En cambio, Rod Fuss, con dos libros medio malos. Y uno en deuda. Es considerado súper bueno. Dices, no sé, cabría darle una vuelta, investigar un poco más. Que, no sé, yo tengo. Estoy muy contenta porque hay una editorial catalana que está empezando a editar las obras de Maimés, Úrsula. ¿No? Sí, Maimés. Sí, Maimés. Y me voy a hacer con todas. Ya solo por ayudar a que puedan seguir publicando autoras del género. Claro, claro. Tú no tienes suficiente con todos los señores que vamos a tener en contra, que también quieres a todos los fans de Rod Fuss. A mí me da igual. Pero mira. Llega un punto en que dices, venga, para arriba, me da igual. A mí me entretuvieron los libros, ¿eh? A ver, a mí también, pero te digo una cosa, mucho mérito es del traductor. No sé ahora mismo quién ha traducido las ediciones en castellano, pero muy bien. No lo sé, de hecho lo leí en español, pero que da igual. Vale, a mí me entretuvieron los libros, pero hay cosas mejores. Hombre, sí, exacto. Claro. A ver, dedicar medio libro al trasfondo sexual del personaje, dices, bueno, está bien, ¿vale? Pero tienes a una Úrsula Le Guin que te hace una reflexión sobre el yo y toda la importancia, ¿no?, de entenderse a uno mismo para asumir los errores y crecer como persona, que Rod Fuss no tiene. Y no pasa nada. Es decir, a mí me gustan, yo tengo todos los libros de Rod Fuss porque me gusta, pero ponerlo a la misma altura. O al revés, no subir a Úrsula o no considerarla por encima de él solo porque nadie la conoce o no se ha dado el bombo que realmente se merece, pues me parece hasta cruel. Dilo claramente, por ser una mujer. Por ser una mujer, porque claramente. Este es el problema. Este es el problema. Vale, seguimos con los puntos. Otro que también me pone bastante mala leche, que sería, lo escribió ella, pero no es una artista de verdad. Claro. Porque claro no, que no, no es... una zoofílica vacuna. Sí, y además masculina. Además es masculina y es algo excepcional. Solo escribió una obra, porque todas las cincicines que tiene no las vamos a sacar adelante. Ahora que vemos que escribe bien, nos da miedo. Sí, esa es la siguiente punto, sí. Es una sola, solo uno. ¿Quién da la etiqueta de artista? O sea, ¿quién es un artista de verdad? El hombre, es que quien lo hace es la crítica, que la crítica es masculina no, principalmente. El lo crítico, hace la universidad. Eso. El crítico, perdón, sí. El crítico sí. O el papel de las universidades, que es prácticamente masculino todo. Sí, eso es lo que trata Virginia Woolf en Una habitación propia también. Empieza por ahí. Pero lo primero que hace es encontrarse en un jardín de una universidad y le dicen que por favor que se vaya, ¿por qué? Porque es una mujer. Uh-huh. Casi ahí. Se ve que es incompatible con pisar hierba. Claro, no sé. Es que si la pisas cuando tienes la regla, igual la dejas podrida y ya no puedes sembrar nunca más. Claro. Pero si eso es nutritivo, fe de bióloga. En el libro sí habla también del ambiente universitario y así, y me vamos, hay una, no me acuerdo quién era la autora o de quién hablaba, que en un momento que le dicen que usted es demasiado guapa como para estar aquí, que usted debería tener buscarse un marido y dedicarse a tener hijos. Sí. Sí, sí, sí. Claro, porque la mujer en el ámbito intelectual es juzgada por su apariencia, por su pelo, por la ropa que lleva, por la figura, por cómo tiene el pecho, cómo tiene el culo. Uh-huh. Y claro, los hombres no, los hombres escriben más o menos, pues si uno tiene barriguita, ¿qué se le va a hacer? Si uno se está quedando calvo, pues es la genética, pero sí, las mujeres tenemos que ser siempre perfectas. Perfectas para un canon que estipulan los hombres. Y no solo claro. Y no solo es la perfección machirula. Sí, sí, sí. Y cuando eres demasiado guapa para estar ahí, ¿no? Se asume automáticamente de que eres tonta y automáticamente la pregunta de ¿qué has hecho? ¿Qué has tenido que hacer para estar ahí? Eso es muy, muy hoy. Sí, eso es totalmente hoy. Eso, si estás, si tienes un cierto nivel, un cargo, una categoría, pues uy, ¿a quién se habrá? Y ya está, que asume dos cosas. La mujer no puede porque no puede y tiene que entregar algo a cambio para conseguir esto, pero es que además por encima siempre hay hombres. Bueno, y que lo que entrega siempre es lo mismo, porque no somos más que un agujero. Claro. O sea, claro. Hablando claro. No, bueno, dos. Somos dos. Bueno, sí, dos. Yo con esto de cuando tienes una artista delante y va a una entrevista o hay que calificar su trabajo y en vez de su trabajo se califica lo que hace o deja de hacer y encima se inventan cosas, estaba todo el rato evocando un documental, yo lo vi en inglés, no sé si está traducido, creo que fue en Netflix, Disclosure, Trans Lives on Screen, que es sobre personas transgénero en Hollywood. Ay, sí. ¿Lo has visto? Es que es exactamente lo mismo. No lo he visto, pero lo he visto publicitado, que lo tengo ahí en la pila de cuando tenga un rato. Pues sí, pues está muy bien, pero bueno, que no vas a ver nada que no sepas, es esto otra vez. Es lo mismo, pero son hombres y mujeres trans que pues tú tienes un gran éxito, en este caso pues en el cine, en una serie, en lo que sea, y vas a una entrevista y te dicen, ¿y tú cuándo decidiste cambiarte de sexo? ¿Y cómo fue la operación? ¿Y qué tal las hormonas? No, yo vengo aquí a hablar de esta película. Claro, exacto. Porque todo el mundo sabe que la identidad de una persona depende en exclusiva de su genitalidad. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Claro. Por eso hay tanto hombre acomplejado, porque, claro. Todos. No... Claro. Claro, silencio. Silencio. Oye, perdón, quiero corregir que antes he dicho Editorial Maimés y en realidad es Rajbert. Lo ponemos por escrito. Sí, ¿vale? Pero sí. Maimés creo que también edita algo, ¿eh? Sí, edita en catalán y traducciones y tal, pero los que están editando Úrsula Caleguin es Rajbert. Rajbert, vale. Sí, ya tiene seis. Perdón, gracias por comprobarlo también. Que me había quedado yo con la incógnita, sí, sí. Bueno, otro punto que quiero destacar es el siguiente. Lo escribió ella, pero hay pocas como ella. ¿Por qué consideramos que el que haya pocas como ella es algo bueno, es algo raro, es algo para celebrar cuando lo debería ser lo contrario? Es decir, nos estamos perdiendo una cantidad de tesoros cuando si conozco a esta que es muy buena, seguro que hay un montón más que no las conozco. A mí desde luego es algo que me provocó lo contrario. Ahí entra el miedito. Si hay muchas como esta me van a comer el terreno y uff, no lo mismo se me cae el pedestal y me voy a la mierda. ¿Sabes? Si hay pocas, porque ¿cómo van a ser el común de las mujeres tan buena como esto? Entonces, ¿qué hemos estado haciendo los hombres durante toda la existencia de la humanidad? Ningunear. ¿Ya? Yo me la sé esa. Ser mediocres. Mini punto. Claro. Un aspecto muy curioso que destaca Rus es que en todas las antologías que ella analiza en el libro, la mayoría solo tiene entre el 5% y el 8% de mujeres, pero varían. Es decir, sí, una mujer que aparece en una antología no aparece en la siguiente, como si este tanto por ciento fuera algo prefijado de alguna forma, porque la mayoría realmente no es más que eso. Y yo a día de hoy doy fe de que es así. Es decir, en el currículum universitario, en la carrera, por ejemplo, del Siglo de Oro, yo creo que vi a una mujer. Y pro, y ya está. Hay una cosa que explica eso. ¿Sabes? Hace Joanna Rush una referencia a un comentario que hace Samuel Delaney sobre un sesgo perceptivo que tienen los hombres americanos, porque se centra en los hombres americanos, pero yo creo que son los hombres en general, que dice que cuando hay un grupo compuesto por hombres y mujeres y el 75% son hombres y el resto son mujeres, se percibe como que las cantidades son iguales, está igualmente representado. Sí, a partir de un cierto... Y sin embargo, sí, un sesgo, sí. Cuando el grupo es efectivamente con el mismo número de miembros masculinos que femeninos, entonces parece como que las mujeres están suprarrepresentadas y los hombres infrarrepresentados. Sí. Hay como que las mujeres ocupamos más espacio. Entonces pones una entre 25 y ya es suficiente, ya pro. Pero eso, claro, me parece llega... una fragilidad masculina muy, muy evidente. Pero lo estamos diciendo desde el principio, sí. Se trata solo de inseguridad y ya está. Y por la inseguridad han acabado con miles de, ya no digo de egos y de, pero que históricamente que se les ha hecho a las mujeres porque los hombres tienen miedito. Pues mira, mi profesor de filosofía decía que los hombres tenían más que miedito, envidia de las mujeres por dos motivos. Uno, porque somos capaces de crear vida. Y ellos, bueno, o sea, podemos hacer de todo. Ahí, ahí tenemos al anti-Freud, tampoco. Espera. Y yo digo el motivo que decía mi profesor de filosofía. Claro. ¿Vale? Y la segunda, porque somos multiorgásmicos. Y allí te hacía un gráfico. Bueno, allí te hacía un gráfico el señor que decía: vosotros llegáis arriba y continuabais. Nosotros llegamos arriba, los hombres bajamos, cigarrito un poquito para arriba, vuelve a bajar el gráfico. Otro cigarrillo un poquito para arriba, vuelve a bajar el gráfico. Pues ahí está, ahí te está cascando el rol de la maternidad y la genitalidad, los pues dos eso, en uno. Y ya está. Y esto es lo que resume todos los problemas sociales. Sí, se acabó. Sí. Eso es una eso mujer, es un señor. O sea, una mujer es eso, un multiorgasmo. Ole, con dos cojones. Y además friega platos. Un multiorgasmo que sirve para crear vida. Sí, sí. Claro, joder. Sí, sí. Es que, porque, es que, por supuesto, si se hace por placer, entonces es obsceno. Claro, es que es inadecuado. Por placer es inadecuado. Y oye, no te quejes, la mujer no se puede quejar de nada. ¿Eh? La mujer callada, sumisa y ya está. Esto se puede ver muy fácilmente en la legalidad y no hace demasiado el adulterio era considerado solo si era la mujer quien era infiel. Si lo hacía el hombre no pasaba nada porque era su naturaleza. En algunas partes del mundo todavía pasa eso. Sí, y en el diccionario la poligamia solo tenía una dirección. ¿Eh? Hombre. No, había es que la poliandria no te creas tú que no ha sido muy aceptada, ¿eh? Pero que existe el mundo animal también, ¿eh? En términos pornográficos, y no quiero entrar, ¿no? Pero hay palabras que solo se puede decir cuando el que goza es el hombre. Y no hay palabra para ese goce femenino. Cuando estamos hablando del lenguaje, tú piensa lo que significa ser cojonudo y lo que significa ser un coñazo. Pues sí. Y ahí lo dejo. Sí, sí. Ya está. Sí. Es que por eso también desde el lenguaje se puede trabajar. Eso es otro capítulo. El lenguaje inclusivo en la literatura o el lenguaje no sexista. Y claro, pero eso va mucho más allá de utilizar un artículo u es otro, no es artículo. O una terminación u otra. Es que no es el artículo. Pensar lo que dices. Claro, es pensar lo que dices y vamos a ver, lo de utilizar el artículo o buscar palabras, decir ciudadanos y ciudadanas y no solo ciudadanos, es además simbólico. O decir la ciudadanía, si tampoco hace falta complicarse mucho. Claro que no tienes que complicarte. Y por eso, ¿por qué protestamos tanto? Pero lo que hace falta es pensar lo que dices, lo que estás diciendo. No solo la forma del discurso, que el contenido importa. Claro que importa. A ver, no es solo la forma. La forma es una herramienta para apoyar una ideología, claro, un contenido, un cambio social. Sí. cuando te choca, claro, es cuando te tienes que dar cuenta de que, ya, pero si lo pones en masculino, no te choca, ¿verdad? Porque me lo han enseñado así. Ya, y vete a las anécdotas entonces de todos los hombres son libres de no sé qué, no sé cuánto. Una mujer no puede, ¿por qué yo no? No, es que dice que todos los hombres. Ah, ahora es hombres, hombres, no es hombres, humanidad. Claro. Y claro, esto te pasa, sí, sí, con las, sí, leyes. O sea, es que no es. Esto está institucionalizado. No es una cosa. No es anecdótico, no es solo la literatura y no es un ambiente concreto, una clase social. Es en todas partes y en cada estrato se manifiesta en la manera en que se manifiesta. Si pasa hasta en medicina. O sea, los síntomas del infarto que se conocen son los del hombre, los de la mujer son diferentes y me parece que es equiparable a un ataque de ansiedad. Entonces tú vas al médico con un infarto y te dicen, no, lo que tienes es ansiedad. No, es ansiedad. Sí, y sí, te mueres. Sí, ¡estás loca! ¡Estás loca! O sea, y luego los medicamentos también se ensayan. Antes se ensayaban más pues en el grupo de hombre blanco. A lo mejor a una mujer negra ese medicamento no le valía y se lo recetaban y no le hacía nada. Y no, pues tendrás otra cosa. Bye. Aquí es que ya te estás poniendo en un nivel de cuestión de vida o muerte, porque efectivamente a ti te está dando un infarto y yo qué sé, a lo mejor se te cierra el estómago y notas ahí una presión y nadie va a pensar, le está dando un infarto, llama a una ambulancia. No, déjala que es la regla y ahí te mueres. ¿Entiendes? En cambio, si eres un señor, te da el bracito, te da no sé qué, y toda la población sabe que, uy, le está dando un infarto, ya tienes al médico allí, ya no llamas ni a la ambulancia porque ya el vecino o alguien en la calle ya apareció. De hecho, es muy triste porque si en las películas, en las series, que digamos que es más divulgativo para toda la población, cuando a una mujer le da un infarto, le da a lo masculino, le da un infarto como si fuera un hombre. Sí, sí, claro, sí. Claro, porque estamos otra vez en que las características de la persona, el ser humano, son solo de hombres. El resto no es humano. Entonces la mujer no encaja ahí. Y si tienes que humanizarla, pues le tienes que dar esas características porque no conocemos otras. Sí. Que es terrible. Que lo que decía antes Rebeca sobre cómo las palabras pueden cambiarlo todo, esto es, o sea, desde el punto de vista filológico, incluso filosófico, si nos paramos a pensar, pensamos en palabras. Entonces, sí, si algo no tiene nombre, no existe. No existe. Y sí, no solo eso, si algo lo llamamos en femenino de forma natural, digamos, es por una razón u otra, es muy significativo que los electrodomésticos la mayoría sean en femenino también. Bueno, vete al inglés. El inglés, sí, no tiene, no debería, son it, todo es it. Mm. Ah, pero es que hay muchas cosas que son he or she. Los barcos son she, por ejemplo, normalmente, salvo que sea un barco de guerra, entonces ahí ya puede ser he. Claro. Ellos no tienen el problema del artículo. No, es que eso es porque terminan A, es que eso es porque terminan O. No, señor. Esto es por otro motivo. Claro. Pero es eso, ¿eh? Es eso. Las palabras no nos definen no solo a nosotros mismos, sí, sino a la realidad en sí. Y si algo no tiene nombre, no existe. Claro. Y además, yo qué sé, palabras como un zorro o una zorra, ¿qué quiere decir? Sí. Un perro o una perra. Sí, pues sí, o gallina también, ¿no? Ya no es, mira, hace el gallito, pero hace la gallina que no tiene ni valor ni nada, ¿no? O... Uy, la gallina aquí tiene una connotación de ser más puta que. Pues sí, también. Sí. Más puta, sí, que las, claro, gallinas, sí. Es que aprendieron a nadar para follarse a los patos. Bueno, que nos estamos yendo ya, ¿eh? Sí. Ay, ay, ay. Bueno, después de esto vamos a pasar al último. Bueno, habría muchas cosas que decir, pero... Yo diría que sí, que ya se puede cerrar. Me gustaría, antes de acabar, echar un vistazo al capítulo 10, que habla de reacciones. No, es que para dar entrada, me gustaría leer, porque el de reacciones al final es las reacciones de las mujeres respecto a las chorradas masculinas que escuchaban sobre sus obras, sobre las críticas a sus libros, lo que sea. Pero me gustaría empezar con la primera cita que se da en el capítulo, que justo lo dice una mujer, que es Elizabeth Hardwick. Y me parece tan duro, porque dice... Solo las personas caprichosas, quejicas, excéntricas, dirían que cualquier obra literaria escrita por una mujer, por muy maravillosa que sea, está al nivel de los grandes logros de los hombres. Y es una mujer. Tócate bien. A ver, es que muchas veces somos las mismas mujeres las más machistas, ¿eh? Sí, sí. Sí. Pero me gusta sobre todo por fijarme en las tres palabras que utiliza, que es caprichosa, quejica y excéntrica, que normalmente suelen ser utilizadas siempre para mujeres. Una caprichosa. Claro. siempre una. Luego si es quejas es porque eres quejica y si no excéntrica. Claro. Digo, eso es una estrategia para huir del confrontamiento, es aceptarlo y punto. Uh-huh. O sea, claro, vale. Es una reacción. Es una reacción que bueno, a mí me parece súper lamentable. Pero es. Pero porque qué más lamentable hay que autohumillarte para que no te ataquen. No sé, es que no entiendo muy bien el admitir los supuestos machistas, simplemente porque qué. Uh-huh. Porque es que no lo entiendo. Porque no lo analizarse entiendo. Una, pues es duro y por eso, porque si lo interiorizas y no quieres eso que decía de ves una lucecita y dices ¿qué hay ahí? Y te agarras y empiezas a descubrir mundo, o hay una lucecita ahí y me dicen eso es malo, déjalo. Y yo estoy muy cómoda donde estoy. No voy a darle más vueltas. Estoy aquí, bien. Sí, aquí la pena es pararnos a pensar las muchas mujeres que no han escrito porque se han creído todo esto y las grandes obras sí. Que no llegaremos a leer nunca. Uh-huh. Claro, claro, sí. Porque es por eso, sí, sí. Porque te lo crees, porque piensas... Porque se han rendido. Claro. Bueno, yo creo que hay mujeres que se han rendido, pero hay mujeres que no han llegado siquiera a poder rendirse porque no... Sí, también. ¿Me has entendido, no? Sí, porque sí, no han tenido la opción. Claro, es que no llegan a eso. No, la sociedad te presiona y te pone niños y te pone casa y te carga con otras cosas que hacer para que tú tampoco puedas reflexionar. Tú estás demasiado ocupada diciendo hay que hacer esto, hay que poner lo otro, hay que bla, bla, bla, 50.000 cosas. La carga mental. Tú tienes una carga mental que el hombre no tiene. Sí. En ese binomio así desajustadito. Luego, durante muchísimo tiempo hay una opción que creo, sospecho, imagino que sería la que hubiera seguido yo, que es la de fingir ser un hombre. Te pones un seudónimo masculino y tiralí hasta que se descubra el pastel, pues tienes una carrera. Y bueno, hay muchísimos ejemplos. Yo el que más conozco es el de Alice B. Sheldon o James Tiptree Jr. Uh-huh. Pero hay muchísimos más en la literatura. En España, por ejemplo, tenemos a Fernán Caballero. Uh-huh. Sí, sí. En Cataluña, como decía Montse, está, bueno, Víctor Catalá. Que, bueno, esto es un caso particular porque adoptó su alter ego masculino y se negaba que la llamaran en femenino. No sé hasta qué punto era para reivindicar su papel en la literatura y que fuera considerada o considerado de forma justa o porque realmente no se considera una mujer, ¿no? Aquí cabría... Bueno, claro, no podemos hacer claro, miradas... No se sabe. Pero claro, si no hubiese hecho esto, no conoceríamos a esta autora o autor. Uh-huh. A mí me parece que es muy valiente. Autor, sí. Te digo una cosa, si se consideraba un hombre, es un autor. Claro, si se consideraba hombre, lo es. Pero lo que no sabemos es, claro. Tati lo que dice, o yo entiendo, es que no sabemos realmente si en ese contexto es porque se considera un hombre, es una persona transexual, y sí, es un autor, uh-huh. O si es porque la presión social le obliga a elegir el carácter de hombre, el aspecto de hombre. Exacto, aunque es no a lo se que me refería. Hombre. Uh-huh. Ya. Es ya. Algo que no sabemos. Caben las dos posibilidades. Por eso nunca sé cómo tratarlo, en femenino o en masculino, porque por mucho que... No le puedes preguntar. No le puedo preguntar y no sé, no lo explico en ningún momento, así que no lo puedo saber. Ahí es donde tienes el neutro en E o en I o en U. Sí. Yo te diría una cosa... Si él dejó constancia de que quería que se refirieran a él en masculino como autor, yo hablaría de él en masculino. Sí, sí, ya está. Claro. Sí, sí, es lo que es al lo, final, a lo que más claro, tiendo. Sí, lo ha dicho claro. y no puedes cuestionar su decisión, ¿no? Uh-huh. Hmm. Yo quería plantearos una cosa. ¿Qué pensáis de la división esta que están haciendo, sobre todo ahora, muchas mujeres que, bueno, ya viene de años A, pero ahora literatura femenina? Como para separarla de del resto del corpus de la literatura y hablar de literatura femenina como si así escribieras algo no amenazante y tuvieras tu huequito ahí para... ¿Qué opináis? No, caca, quemar. ¿Es la literatura esa de confesiones? O la que claro, está escrita por mujeres. No, la literatura femenina, no la feminista, la femenina, claro, la que habla de sentimientos, de supongo que aquí entraría la romántica, entraría Corintellado, ¿sabes? Te lo has estudiado, supongo. No, sí, sí, lo tengo anotado aquí. Es que para ser una, o sea, si quieres, si eres una mujer y deseas destacar en cualquier campo, debes inventarlo. Y tienes que situarte en un área tan mal pagada o con tan poco prestigio que no suponga una amenaza para los hombres. Entonces, solamente pueden escribir sobre las verdades que perciben las mujeres, que son diferentes a las que perciben los hombres, porque claro... Mira, ahí, ahí, si quieres llamar literatura femenina a cosas como monólogos de la vagina, pues me parece genial. Ahora, si quieres llamar literatura femenina a cosas vacías de contenido que solo tratan de cómo me peino y cómo me rizo las pestañas, pues bueno, es una pena. No hay nada más en ti, que está muy bien. Claro. La estética es un tema que se puede tratar de mil maneras, pero no tiene que ser el único tema. Hay más temas que podemos tratar las mujeres. Yo creo que esta discusión tiene muchos grises, ¿no? Claramente. Sí. Sí que es cierto que las mujeres y los hombres vemos la realidad de una forma distinta porque socialmente no vivimos la misma situación, simplemente es esa. Pero... Vivimos en sociedades distintas, aunque en el mismo contexto general. Exacto. Sí. Pero eso no hace que solo las mujeres podamos enamorarnos o hablar de amor, que eso también hace mucho daño a los hombres, ¿no? Sí. Los sentimientos deberían ser humanos, pero humanos de verdad, para hombres y para mujeres. Entonces, cuando hacemos esta división de la romántica solo la escriben las mujeres, porque son las únicas que entienden sobre amor, también estamos haciendo una distinción muy... Muy absurda. Muy absurda, sí, porque ¿de quién se enamoran las mujeres? Entonces, ¿estamos diciendo que la romántica entonces es lésbico? Porque los hombres no se enamoran. Hombre, sería un buen puntazo. Pero creo que no. Yo ahí veo la presión de este sistema defectuoso sobre los hombres también. No sobre el hombre que ejerce su privilegio a conciencia y abusa. Ese no me da pena ninguna. Yeah. Pero hay hombres que sí que, pues eso, tradicionalmente no puedes llorar, claro, no puedes tener sentimientos, no puedes hablar de tus sentimientos. Y luego, cuando se abre la puerta al hombre sensible, se convierte como en un... como un ideal que tampoco es válido y que al final es al que hay que consolar. Al final es un ideal para que la mujer desempeñe su papel cuidador, no para que el hombre efectivamente se exprese. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, tradicionalmente el hombre sensible ha sido un marica. Sí, y, sí. O sea, es lo que iba a decir literalmente. Sí. Yo os digo una cosa desde mi punto de vista, ¿vale? El mío, Rebeca A. López, mi punto de vista. Neones, ping. No existe literatura masculina y no existe literatura femenina porque para escribir se usan las manos y el cerebro, no los genitales. Pues sí. bueno, habrá que... Ya está. ¿Sabes? Hay gente que hace cosas con los pies también. Aquí entraríamos en qué quiere decir ser mujer. Ser mujer solo quiere decir tener unos genitales concretos, sí, entonces ya entraríamos en trans. ¿Sabes? Aquí ya nos metemos en un follón. Por eso dice ella que no hay masculino ni femenino. Claro. Hay manos y cabeza y punto, ¿no? Y da igual lo que haya entre las rodillas y el ombligo. Claro. Da lo mismo. Que haya algo, porque ahí nada, todo vacío, a mí me da como miedo. Es como la gente que no tiene cabeza, que se para en el cuello, es feo, por eso se le pone una, pero es falsa, no hay nada ahí. Te he tenido una imagen ahora mismo. Yo también. Esa era la idea. A mí me gustaría destacar una cita de Charlotte Bronte de la novela Billet, quien tampoco conocía hasta que no leí el libro de Joana, igual que dice yo. Lo siguiente. A Charlotte sí, a la novela no. No, Charlotte sí, pero a Billet no. Que dice así: si los hombres pudieran vernos tal y como somos en realidad, estarían un poco sorprendidos. Pero incluso los hombres más inteligentes y perceptivos viven en la inopia con respecto a las mujeres. No posan sobre ellos la luz de la verdad, las malinterpretan, ¿vale? En el sentido de que siempre nos valoran de una forma, siguiendo unos criterios patriarcales y equivocados que nunca se ajustan a la realidad. Claro. Ellos tienen una imagen idealizada de lo que debe de ser una mujer y da igual lo que sea la mujer en verdad, da igual. Creo que es una buena cita para acabar el capítulo, porque podremos estar aquí hablando... Sí. Horas y horas sobre ese tema. Es más, yo os propongo grabar algún otro capítulo sobre mujeres y literatura en habla hispana, por ejemplo. Podemos dedicar uno, dedicar otro a mujeres actuales en la literatura. Aquí tenemos cinco mujeres. Yo quería hacer una, una puntualización. A mí Joanna Russ en este libro, la verdad es que me decepciona un poco, porque se queda un poquito guardando la ropa, ¿sabes? Escribe sobre mujeres del siglo XVIII, XIX, principios del XX, pero la época en la que ella escribe, de su experiencia personal, del mundo editorial que se encuentra, de la crítica y del público, no habla nada. No, y lo echo de menos eso, porque en los años 80 Joanna Russ ya era una autora consagrada. Es que tiene una producción literaria bastante amplia. Sí. No, pues creo que es una visión interesante del libro, porque es verdad, se centra mucho en una época concreta, en unas autoras concretas, y puede que nos falte una visión más actual de la situación. Igual es un buen momento para que alguna se apunte a escribir una revisión o una adaptación al momento actual en España sobre las letras y la mujer. Yo creo que podría salir un libro muy interesante. No sé qué opináis. Sí, no sería mala idea, ¿no? Vale, entonces, antes de acabar, me gustaría saber si participáis, si conocéis de algún movimiento, alguna iniciativa de cara a la visibilidad. Yo ya he comentado que participo en un año de autoras, que lo hice simplemente por una cosa muy sencilla. Miré mi estantería y vi que había muchísimo más mujeres que, o sea, hombres que mujeres como autoras, y dije, esto tengo que cambiarlo. Y esa fue la primera razón por la que me enteré. Y luego me he dado cuenta que me estaba perdiendo muchísimas autoras, como Úrsula K. Le Guin, que no la había leído hasta entonces. Vergüenza para mí. Entonces, bienvenido al club. Entonces, ¿vosotras conocéis iniciativas que fomenten la lectura de literatura escrita por mujeres? ¿Así? Yo de primero ya La Nave Invisible. Pero, sin duda. Claro, pero bueno, eso está en todas partes. Pero creo también que la iniciativa desde editorial, la elección consciente de decir, voy a publicar mujeres, voy a publicar para mujeres, pues como lo que hace Les Editorial. Ellos publican para mujeres. Su público son mujeres. Uh-huh. Y sus escritoras son mujeres. Bueno, tienen el colectivo todo LGBT, pero orientación hacia la mujer. Ediciones del Mar, que publican poesía, mujeres. Ellas mismas utilizan el femenino genérico cuando se comunican, cuando hablan, mujeres. Solo publican autoras. Uh-huh. Hacen una acción positiva para la visibilización a los hombres, que los publiquen las editoriales que ya los llevan publicando todo el tiempo, toda la vida. Y aún así, yo recomiendo Les, por ejemplo, Nivel 10, es un libro que a mí me destrozó la cabeza, de Les, y os recomiendo muchísimo leerlo. Bueno, aunque seas un hombre. Pues sí, sí, perfecto. Claro. Porque, a ver, es que tenemos que romper esas ideas de que solamente, y qué pasa, que si lo lee un hombre se va a levantar una habitación, va a romper espacio-tiempo, lo que sea, al revés. Es muy le hace pensar... Mira que si te salen tetas. Que te venga la regla. Oye, mira, también. Crononauta es otra que se me viene. Crononauta. Sí, hay de estas más pequeñas, los grandes grupos editoriales no, pero de editoriales más pequeñas sí que están haciendo un esfuerzo consciente de elegir, no a lo mejor toda el corpus que editan es femenino, pero sí de una gran parte. Le dan prioridad. Es de agradecer, sí. Sí, de hecho creo que Cervero, todas sus autoras son o mujeres o colectivo LGTB. Pues perfecto, pues ahora ya es labor de cada persona informarse, ser crítico con los libros que tenemos en la estantería, mirar cuántas autoras tenemos, cuántos autores, cuántos nombres que hemos nombrado aquí o el capítulo anterior hemos leído. Si no hemos leído, ya tenemos más deberes para hacer. Y creo que es el momento perfecto para dejarlo por hoy. Seguro que, conociéndonos, no será el último capítulo que hablaremos sobre mujeres en la literatura. Os recuerdo, eso sí, antes de acabar, que sigue en marcha el reto errante 3, que era recomendar una autora y tres palabras con la que la describíamos. Y, pues, sin más, os despido. Adiós, Laura. Chao. Bueno, Marta, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Monche. Que vaya bien. Adiós, Tatiana. Adiós. Y adiós, Rebeca. Hasta luego. Bueno, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.